Bienvenidos al podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, don Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Estamos grabando el episodio 103. Suena una sirena de fondo que no puedo detener porque está fuera de mi alcance. Es domingo 20 de diciembre y ya vimos el episodio 7, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios de eso. La idea originalmente que teníamos con Alberto era comentar o hacer un especial de Star Wars, pero en mi caso, Alberto, como saben, es un baúl de conocimiento ñoño. En mi caso no he tenido la posibilidad de prepararme mucho para hacer el especial, así que le dije que grabáramos un episodio normal. Vamos a hacer un comentario del episodio 7, pero sin spoilers en esta oportunidad. Lo que resulta un tanto aburrido, pero en fin, tengan paciencia. Sí, bueno, los vamos a tratar de compensar lo antes posible, pero es lo que hay por ahora. Eso. Bueno, aparte del estreno de esta pequeña película que al parecer no mucha gente fue a ver, seguramente es culpa de todos aquellos que la acusaban de racismo y pensaban boicotearla, ¿tenemos alguna otra noticia? ¿Noticia? No realmente. Pero podemos rellenar. No sería la primera vez. Ni será la última. Partamos con la franquicia que es tradicionalmente puesta en oposición a Star Wars, que es Star Trek. ¿Viste el tráiler de Star Trek Beyond? Sí. Ok, ¿qué te pareció? ¿No te parece que esto es así como que irte al otro extremo? Sí, justamente. Partes el programa diciéndole a la gente, íbamos a hacer una especial de Star Wars, pero no pudimos. Entonces, vamos a empezar hablando de Star Trek. O sea, no sé qué tanta gente acaba de apagar el reproductor o decidir que no quiere escuchar el resto del programa solo por eso. Pero estamos siendo sinceros. Además, sí vamos a hablar de Star Trek, pero más adelante. Sí vamos a hablar de Star Wars, pero más adelante. Ok. Bueno, entonces, ¿qué te pareció el tráiler? No, vale, yo pregunté primero. Pues es que a mí me gustó, pero a mí no me gusta Star Trek, entonces no sé si cuente. Me van a acusar de tendencioso. Entonces, empieza tú. Ok. A mí no me gustó. No sé si por las mismas razones que a otra gente. A mí en particular no me gustó el uso de la música de Beastie Boys, de Sabotage. Creo que Sabotage es una canción que me gustó mucho hasta que la escuché tanto que me saturó. Y me volvió a gustar. Actualmente me sigue gustando la canción. Pero la tengo en mi cabeza demasiado asociada con el año, creo que era el 93 o 94, o a esa época de mi vida, que verla en un tráiler de Star Trek Beyond me genera una especie de choque de tiempo, de estar tratando de ver algo, o sea, estar viendo algo que se supone que transcurre en el futuro, en el siglo, no sé cuánto. Y, bueno, el 23, perdón, para que no se enojen. Y de vuelta, estar escuchando una música que me ancla firmemente en la década de los 90. Ok. Ahora, aquí yo tengo una pregunta. Ok, dime. Si ibas a opinar del tráiler, ¿por qué estamos hablando de los Beastie Boys y la canción de fondo? Porque son parte del tráiler, y eso es la parte que no me gusta. Es como el que va a quejarse de la enorme cantidad de trailers que tenían el soundtrack de Basil Polidurus para Conan el Bárbaro. O sea, es algo que a fin de cuentas ni siquiera está bajo el control de los responsables de la película. Es el departamento de marketing y en el mejor de los casos tal vez el productor que decidió que ya había pagado por los derechos de esa canción y la quería seguir usando. Okay. En este caso yo creo que es eso. Porque hay que recordar que J.J. Abrams, a pesar de que ya no está a cargo de la franquicia de Star Trek, sigue siendo el productor para esta tercera entrega. Y él es muy fan de los Beastie Boys. A lo largo de los años ha ocupado su música en cuantas partes puede, haciendo referencias. Incluso hay un easter egg dentro de Force Awakens que tiene que ver con los Beastie Boys. Así es de que creo que no es tan raro que esté ahí. Y a mí realmente no trato de poner demasiada atención a la música que hay detrás de un tráiler, porque no me parece que sea justamente algo que te ayude a darte, a hacerte una idea de qué es lo que vas a ver en el cine. Ya, pero si uno ve solamente las imágenes, la verdad es que uno no se alcanza a hacer la idea de nada. Porque lo más que hay es una frase donde el Capitán Kirk dice, no tenemos tripulación, no tenemos nave, ¿cómo vamos a salir de esta? Pero exactamente qué pasó, dónde están, cuáles son esas razas que hay ahí, no sé. Lo único que me llamó la atención, así meramente tricky, fue la aparición de un personaje que me parece que es un Jem'Hadar. Que es una raza que solo había visto yo, que no he visto todo Star Trek, en la serie de Deep Space Nine. ¿Sabes qué te dejaría más claro saber qué esperar de la película? ¿Leer la sinopsis? No, haber visto Farscape. Ok. ¿Por qué Farscape en particular? Yo viendo el trailer, si no hubiera visto los uniformes y el Enterprise, podría pensar que estamos hablando de una versión de cine de Farscape. Yo no vi ninguna marioneta por ahí. ¿No viste una alienígena de piel blanca? Sí. Secuencias de combate cuerpo a cuerpo. Mira, para ponerlo en términos Pero honestamente me más, recordó lo más más simple posible. me recordó más a Hellboy 2 que a la ladrona que aparecía en Farscape, que ahora no me puedo acordar el nombre. Yo insisto que Farscape demuestra que podrías hacer a los Star Jammers en el cine. Así se vería Okay. No, a fin de cuentas, creo que lo que pasa y que es la razón por la que muchos de los fans, ya sean de hueso colorado o no tanto así como mencionas que eres tú, es que termina por ser un tráiler para un space opera, una película de aventuras, que es exactamente todo lo contrario a lo que usualmente esperarías de Star Trek. Digo usualmente porque pues desde las dos películas anteriores, las dos que dirigió precisamente Abrams, esa fue la idea, tratar de hacer que la película fuese algo entretenido y pudiese atraer la atención de los adolescentes, que sabemos que es el público que más dinero deja en una taquilla. Y hay que recordar también que todas las películas de Star Trek clásicas, absolutamente todas, fueron películas a las que no les fue muy bien en taquilla. Si no mal recuerdo, la película más taquillera de toda la serie de películas basadas en la serie original es First Contact, que tampoco es precisamente una gran película, y creo que recaudó 140 millones de dólares. Mira, Entonces, bajo esa First premisa. Contact no será una gran película, pero definitivamente una de las mejores de Star Trek. Sí, bueno, o sea, cuando tomas en cuenta que la franquicia parte con una película a la que puedes hacerlo como, puedes venderla fácilmente como un remedio contra el insomnio, pues no te dice mucho. Perdón, pero yo cuando traté de ver por primera vez Star Trek, no pude. Me tomó 4 o 5 intentos. Creo que la única otra película con la que me llegó a pasar eso en la adolescencia fue con Odisea del Espacio. Hasta la cuarta o quinta vez finalmente pude sentarme a verla de corrido. Sí, El ritmo que ahí tiene es fue como, increíblemente lento. ay, por esto la gente decía que era buena. No, no entiendo todavía, la voy a tener que ver otra vez. No, no, no. O sea, Pero entiendo los méritos que tienen ambas adelantar los películas. 25 minutos del viaje espacial, ¿o no? Me refiero a que cuando intentas ver esa película a los 12 años, por ejemplo, que es más o menos la época en la que intenté ver ambas, no hay forma de que te atrape. El cuarto o quinto intento, cuando finalmente las vi, ya tenía 16, 17 años. Ya tenía un gusto por ciencia ficción que fuera más allá de las aventuras y peleas espaciales. Pero estamos de acuerdo en que si el gran público que deja dinero en el cine es la gente de entre 12 y 17, 18 años, Star Trek no les parece atractivo en lo más mínimo. Y este tráiler lo que hace es precisamente tratar de dirigir a ese público. A fin de cuentas, ellos tienen números que demostrarían que ese público les va a dejar mucho más dinero que los fans fieles que esperan una película que sea fiel al espíritu de la serie original. Entonces, yo lo veo como una decisión de negocios. No sé si eso sea bueno o malo. Me parece que sí sería interesante tener algo que fuera una contrapartida al cine comercial como tal, sobre todo tratándose de un género como la ciencia ficción, requiere de tener más voces, pero sí, creo que es una decisión completamente comercial. Están pensando en hacer una película que le atraiga a la mayor cantidad de público posible y aparentemente no les importa en lo más mínimo si esto significa que van a alienar a los fans de la versión clásica. Okay, sí, yo básicamente estoy de acuerdo con eso. Creo que justamente lo que hizo J.J. Abrams fue estarwarizar Star Trek con el relanzamiento. ¿Sabes lo que era eso? Las dos películas que hizo es un demorrillo. Estaba audicionando. Estaba audicionando para que le dieran Star Wars y lo hizo exitosamente. Sí. De todas maneras, siento que hay, para mí, por lo menos, a pesar de que me parece que Into Darkness es una película entretenida, creo que es más exitosa la primera de las dos películas de Abrams, porque la segunda la encuentro que es demasiado refrito de Star Trek. Creo que la primera tiene algunos rasgos más originales, la segunda es demasiado reverencial con el material anterior, se preocupa demasiado de tratar de hacer una especie de paralelismo entre las películas anteriores, entre la segunda película de la franquicia y la segunda película de la nueva franquicia, etcétera. Creo que tiene demasiado énfasis en esos paralelismos alegóricos o paralelismos de historia entre una versión y otra. Y esa falta de originalidad, el hecho de que justamente la segunda película sea con Khan, igual como lo fue la primera, es lo que no me gustó, más allá de que la película en sí sí me entretuvo, pero fue el hecho de estarla pensando después de verla, lo que me fue restando entusiasmo por la película. A mí me parece que la segunda lo que tiene es un gran problema estructural. Realmente no entiendes qué es lo que quiere hacer con la historia. No es antagónico en esto, el personaje de Khan. La forma en que lo revelan es de lo más tonta. Pero vamos, es algo que sea, insisto, lo que queda claro es que las nuevas películas de Star Trek están hechas pensando en generar dinero, en hacer que la franquicia resulte atractiva para una generación a la que no le importa la serie original, y pues qué mal por los fans, ¿no? Digo, y esto se ve en muchas partes, por ahí recuerdo que en el día que apareció el tráiler, un tuit de Max Landis que hizo dos comentarios al respecto. Uno fue: ese tráiler es la cosa más alejada de Star Trek que he visto en mi vida. Y el otro fue haciendo también una comparación con Farscape. Si Star Trek, que eso no era un tráiler para Farscape, porque lo que están haciendo es un space opera, una aventura espacial, que va completamente contra lo que se suponía que era Star Trek. Pero, pues, insisto, es una edición comercial. Seguramente habrá mucha gente que la encuentre atractiva. Por ahí también de cosas que aparecieron como reacciones, una nota de The Onion, este portal de noticias falsas que suele hacer comentarios en tono fársico y de sátira, que decían: se libera un nuevo tráiler de Star Trek, los fans reclaman y protestan porque parece ser que será una película divertida y entretenida. Que creo que es una forma un tanto burda de resumirlo, pero sí me parece que va por ahí. Okay. Sí, puede ser, pero justamente no creo que se pueda desvincular completamente la nueva franquicia, más allá del interés por tener un éxito comercial, de los elementos que definen a Star Trek. Porque de otra forma pasa, como dices tú, a ser una ópera espacial, y bueno, ya está bien, eso es lo que les interesa hacer, pero la aleja bastante de ser Star Trek, o ser representativo de Star Trek. Entonces, está bien que los fans de Star Trek se molesten por eso. No, yo no los ridiculizaría por eso, porque sería lo mismo que no respetasen que un fan de Star Wars se ofenda, o no que se ofenda, pero no le guste, por ejemplo, la segunda trilogía, que es lo que nos pasó a los dos, digamos. Porque hay una serie de elementos que se oponen un poco a lo que, en mi caso, no sé si estarás de acuerdo, son representativos de lo que yo internalicé como elementos de Star Wars. Entonces, está bien. Y bueno, lamentablemente es así, pero también creo que en el escenario actual del tipo de películas que produce Hollywood es difícil pensar que van a crear una película de ciencia ficción al estilo de un episodio de los buenos de Star Trek o de 2001, porque no sé si hay una audiencia que tenga, bueno, tal vez existe la audiencia, pero no a niveles que generen los ingresos que persiguen los estudios actualmente. Sí, vamos, ya sabemos, o sea, quieres un referente, recordemos que Age of Ultron es considerado un fracaso. O sea, puedes recaudar 1.100 millones de dólares y habrá quien diga que es un fracaso. Entonces, creo que es un problema de percepción lo que representa. Es un fracaso porque si recaudó 1.500 millones Avengers 1, querían que la segunda recaudara más. Entonces, claro, en ese sentido es un fracaso. Sí, porque, por ejemplo, yo comentaba que First Contact era la más taquillera de las películas originales. Recaudó 140 millones, costó 40, entonces hubo ganancias. O sea, se supone que más o menos tu mismo presupuesto es lo que gastas en promoción. Entonces, si se gastaron 80, recaudaron 140, tuvieron 60 de ganancia, que es más que lo que costó la producción original. Y, sin embargo, no es una cifra que le parezca atractiva a ningún estudio. Bueno, para los niveles actuales. De todas maneras, First Contact se hizo en una época en que películas de ciencia ficción no tenían presupuestos como los que tienen ahora. Las películas de efectos especiales de esas características no eran el super evento veraniego en el que se ha transformado ahora. El hecho de que se han estandarizado tanto los efectos especiales, que es prácticamente eso lo que se espera de una película taquillera. Entonces, no creo que sean parámetros comparables con la actualidad. Por ejemplo, la primera película de Star Trek fue cara, costó 35 millones, que para los estándares de la época es mucha plata. La primera película de Star Wars que se hizo 2 años antes, según Box Office Mojo, costó 11 millones. Ahora, esa película recaudó 775, lo que significa que recaudó como 75 veces lo que costó, aproximadamente, 70, 75 veces lo que costó. Lo que es muchísima plata. Si le pasaste $100 a George Lucas te devolvió 7.500. Es muchísima plata. Star Trek le fue bien dentro de todo. Costó 35 millones, recaudó 82 en Estados Unidos. Aquí no tiene, me parece, la recaudación internacional. Y la que siguió, la segunda, que es la que a la mayoría es la favorita de las películas de Star Trek, costó un presupuesto bastante más reducido. Eso quiere decir que hubo un ajuste a la baja importante. Se hizo 3 años después, costó 11 millones de dólares y recaudó 78. Lo que creo yo es bastante exitoso dentro de todo. Lo que pasa es que no, obviamente no lo puedes comparar con el éxito de Star Wars, pero tal vez excede de los incluso de los de las pretensiones de la película. Puede ser, aunque quizás por el periodo de producción lo que esperaban era precisamente tener algo similar a Star Wars, y esto fue lo que provocó incluso la disminución de presupuesto para la segunda entrega. Pero a fin de cuentas es un negocio, es algo que hemos comentado antes. Sí, eso definitivamente. Ok. Y vamos, creo que podrías hacer con Star Trek, podrías pensar en hacer tus películas de una manera diferente, olvidarte de secuencias en el espacio, concentrarte en lo que hacen al llegar a algún planeta. Muy similar a lo que se hacía con la serie de televisión, lo que te daría películas de más bajo presupuesto y te ayudaría a bajar las expectativas. El problema es que al tratarse de una historia que la gente ubica con ciencia ficción y con naves espaciales, genera una clase de expectativas diferentes. Sí, puede ser. Ahora exactamente qué haría yo con una película de Star Trek, no tengo idea, para ser sincero. Jamás pensaría que escribir porque tú empiezas a ver los episodios antiguos de la serie y los episodios son loquísimos. Hay algunos muy buenos, hay otros que son muy malos, hay unos que son muy aburridos y otros que son muy entretenidos, pero el tipo de historia en las que se ven involucrados, siempre hay algún fenómeno extraño en algún planeta distante. Entonces, de todas maneras, creo que lo que le falta como para recuperar el espíritu de la serie es, y que parece que es lo que van a hacer en esta película, entonces en ese sentido podría ser positivo, es presentar cosas nuevas. La primera y la segunda película hacen versiones nuevas de, sobre todo la segunda, de historias antiguas. Es como ir mostrando de qué manera son divergentes las historias a partir de los cambios que se introducen en la línea temporal en la primera película, pero no hacen más que retomar los grandes éxitos de Star Trek, la raza de los personajes que todo el mundo conoce. La serie se trataba de estar presentando un planeta nuevo con alguna situación extraña, nueva semana tras semana. Entonces, introducir un planeta nuevo, transformarlos nuevamente en exploradores, crear una situación que los aleje de los patrones normales de la serie, me parece que es lo que habría que hacer en esta tercera parte. Y me parece bien en ese sentido que no aparezcan los Klingon, por ejemplo, o al menos de lo que se ve en el trailer. Habría sido triste, en mi opinión, luego de la decepción de la segunda, que se repitiera que si la tercera película de Star Trek fue contra los Klingon, la tercera película de la nueva franquicia sea también contra los Klingon. Sí, puede ser. A mí, como la verdad, sí me parecen bastante aburridas, aunque un par de ellas sí me parece que son buenas. No, no es algo que me preocupe demasiado. Ok, bueno, nadie dijo que Vamos, estuviésemos vamos. preocupados. Estamos comentando un tráiler, no está corto. Vamos, Into Darkness ni siquiera la vi en el cine. Ok, pero más allá de eso, me pareció ver un Yemadar, lo que me parece. De hecho, estoy confundido si se llamaban Yemadar o no, tendría que investigarlo en Wikipedia. Beto, creo que eso es todo lo que podemos comentar, al menos todo lo que a mí se me ocurre respecto del tráiler de Star Trek Beyond. Y nos dio para bastantes minutos. ¿Qué más tenemos para comentar? No lo sé, tenemos más cosas. Por ahí empezaron a aparecer algunos previos de lo que será el segundo tráiler de Deadpool, que lo estaban liberando por partes, como los 2 días de Deadpool, pero pues son solamente imágenes, que son justamente teasers para el tráiler que aparecerá en el transcurso de esta semana. Pero no sé si realmente cuenta como noticia. Pues básicamente lo que están reafirmando es que sí, la película va a tener clasificación R, está dirigida a un público adulto y que los chistes que vamos a ver en la película van a ser algunos de índole sexual, algunos otros alrededor de la violencia. pero no sé si eso de como para comentarlo como noticia, nada más curiosidad de que sí se esté haciendo énfasis en el tono de la película también con la publicidad. Ok, es como que no tengo ningún entusiasmo o interés por la película de Deadpool. No lo sé. Ese personaje en particular a mí no me genera ningún interés. Sé que nos ha preguntado varias veces por Deadpool, pero no logro juntar interés por leer algo del personaje. Eso ya es cosa tuya y seguramente sí. Es porque sigues sorprendido de que sea una reversión del personaje de Deathstroke, seguramente. Creo que es suficientemente distinto como para que uno ya no pueda andar haciendo chistes al respecto, pero en realidad no sé, nunca he logrado interesarme por leerlo, entonces tampoco sé si puedo decir que no me gusta, porque simplemente no lo conozco y no tengo interés por leerlo. Me pasa nomás eso. Ya, yeah. Pues, bueno, pero eso sí es cosa completamente tuya. Yo insisto, al igual que como con cualquier otro personaje, más que si el personaje es bueno o malo, pues depende de quién está a cargo de las historias. Y en términos generales, Deadpool ha tenido algunos muy buenos escritores, es un cómic bastante divertido. Y insisto, me llama mucho la atención que haya habido ese compromiso de parte de la Fox de respetar el tono que tiene el cómic, esos chistes subidos de tono y demás, y que lo estén mostrando con cada nuevo intento promocional o publicitario que hacen alrededor del personaje. Es algo que no deja de llamarme la atención. Vamos a ver qué tal les funciona, porque, insisto, el gran público que deja el dinero en la taquilla son los adolescentes. Entonces, cuando los excluyes al tener esta clasificación, siempre es un riesgo. Digo, por poner un ejemplo, hay que recordar que Pacific Rim existe solamente porque básicamente chantajearon a Guillermo del Toro para que la dirigiera. Y se lo pusieron como condición para darle el presupuesto para hacer una película de horror dirigida a un público adulto. Entonces, creo que es un riesgo interesante y habrá que ver si al final les reditúa. Ok. Lo que puedo decir respecto de Deadpool, Alberto, es que probé la chimichanga. Pero eso podría también ser en relación a Eric Powell. Ah. No necesariamente a Deadpool. Bueno, también comí quesadilla y una especie de cáscaras de papa rellena. Cáscaras de papa con papa. O sea, papas rellenas de papa. No, es que en vez de sacarle toda la papa, le sacan como una cucharada de papa, entonces queda un resto de papa junto con la cáscara, ¿ya? Una mitad de papa hueca, que la rellenan con carne y queso, etcétera. Fui el día viernes a ver por segunda vez Star Wars The Force Awakens, y después pasamos con unos amigos a un bar mexicano. Pero yo no estoy seguro que fuese un bar mexicano. Primero, porque no me pidieron el pasaporte para entrar. Segundo, porque nada de la comida que nos sirvieron era picante. Y cuando pregunté que por qué la comida era picante, me dijeron que bueno, a los chilenos no les gustaba el picante y que si yo quería picante, me podían traer la salsa aparte. Y las salsas eran de estas botellitas de Tabasco que se le echa a la comida, entonces quedé un poco decepcionado porque dije, por último, que sea, no sé, alguna pasta picante, pero no. No, has caído en la misma trampa de aquella gente que piensa que Taco Bell o Taco Bell ofrecen comida mexicana y realmente no vas a comer comida mexicana hasta que no visites México. Sí, yo creo que ese es el caso, pero hay un restaurante mexicano que se llama Plaza Garibaldi, al que tengo ganas de ir, que queda cerca, relativamente cerca de mi casa. El nombre es tan obvio que casi me atrevería a apostar que tampoco es de comida mexicana. Pero yo no lo voy a saber. No sé. Yo comida mexicana de verdad como para saber la diferencia. Yo desconfiaré de alguien que le ponga un nombre tan obvio al restaurante. Sí. No sé. Nos estamos esforzando en que suene a mexicano. Guatacatol, algo así. No, básicamente, el día que encuentres un lugar que más que restaurante sea una fonda o un lugar de comida casera que se llame Doña Lupita o algo por el estilo, ahí tienes más suerte de que realmente sea comida mexicana. Cuando el nombre es así rebuscado y tratan de que suene o a Azteca o a un lugar de México, es casi un hecho que es intento de vender la imagen y nada más. Entonces eso de Plaza Garibaldi sí me suena que se están esforzando demasiado porque suene a mexicano. Okay. Yo desconfiaría de eso. Yo me conformo con que la comida sea buena. Pero porque, como digo, no conozco la comida mexicana de verdad, entonces no voy a notar la diferencia. De verdad dudo que alguien pueda hacer comida mexicana acá, porque cada vez que veo a los cocineros mexicanos cocinando en la tele, usan una serie de cosas que acá simplemente no se consiguen. Entonces eso me genera dudas, serias dudas de que pueda haber comida mexicana en Chile. Sí, de entrada, pues partiendo de por el chile y las tortillas, ¿no? No creo que sea tan fácil conseguirlas como tal para poder crear muchos de los platillos tradicionales de la comida mexicana. Mira, esto puede que te sorprenda, pero en Chile hay chile. Pero se llama ají. Y no creo que haya las mismas variedades como para crear las salsas correctas. No, no hay tanta variedad de ají. Pero hay algunos ají. Hay uno que supuestamente es el jalapeño, pero yo también tengo mis serias dudas de que se parezca al jalapeño mexicano, porque las veces que lo he comido, he tenido que comer mucho jalapeño para que pique. Y yo tengo el entendido que el jalapeño es muy, muy picante. No el más Sí, es picante, muy pero bastante picante. picante. Es muy picante, tiene que ser el habanero. El jalapeño sirve para dar sabor, se utiliza mucho en rajas para condimentar casi cualquier cosa, pero no es de los más picosos. Pero el habanero lo usan los gringos para contar historias de terror a los niños. No veo por qué, aquí lo usamos para sazonar botanas. Es uno de los sabores favoritos de todos los niños en la escuela primaria. Escuela primaria. ¿En serio? O sea, Presumidos. no sé. Muchas veces es más ácido que picoso, pero cuando ves a las madres que andan preocupadas, dicen, no, esos no, esos pican mucho, agarra otros, y los niños el que buscan es el más picoso. ¿Y qué Okay. quieres que te diga? Es una cuestión cultural, no se trata de presumir. Okay. Pero si desde niño estás acostumbrado a comer picante y comidas, vamos, nuestros dulces son picosos. O sea, la mayoría de los dulces contienen tamarindo y chile y son dulces. Okay. Digo, cuando Gail Simón vino, ella dijo que quería probar dulces y le dieron de todos. Si buscas sus tweets de la segunda mitad de marzo del año pasado, encontrarás la reseña que hacía de cada vez que habían algún dulce y se sorprendían de que comiéramos como dulce cosas que irritaban la lengua. Sí, bueno, es que los dulces estadounidenses son muy dulces. O muy insípidos. Sí. Tienden a no tener puntos medios. Sí, por eso hay comida de todas partes en Estados Unidos, porque la comida estadounidense apesta. Pero bueno, creo que nos desviamos otra vez del tema. ¿Tienes alguna otra noticia por ahí para comentar? Sí, la serie de Jeff Lemire que lo hizo conocido en el círculo independiente, Essex County, va a ser adaptada a televisión, al menos compraron los derechos para su adaptación a la serie de televisión, que es una noticia que ya es casi de 2 veces a la semana actualmente. En este caso va a ser desarrollada o sería desarrollada por una compañía de televisión canadiense, lo que probablemente le asegure bastante fidelidad respecto del material de origen. Sí, ya sabemos que el hecho de que alguien compre una propiedad no significa que la vaya a adaptar, pero pues esperemos que en este caso sí se dé. Ok, ¿qué otra noticia tienes tú, Alberto? Desaparecieron muchas notitas por ahí. Por ejemplo, tú comentaste por ahí que habías leído los primeros números del nuevo volumen de Press. Bueno, también hace algunos días, al menos yo lo vi a principios de la semana, apareció por ahí un anuncio de que DC piensa sacar un tomo coleccionando todas las historias con las versiones anteriores de Press. Recuerdo que por ahí cuando tú comentaste que estabas leyendo la nueva serie, yo hablé de estas versiones anteriores. Y va a haber un tomo que las va a incluir todas, o al menos casi todas. Lo que aparece por aquí listado están Sandman 54, Batman Dark Knight Strikes Again número 1, el Vertigo Visions Press número 1. Press 1 al 4, una historia del Cancelled Comics Cavalcade, Supergirl número 10 de 1974, y nada más. Así es de que, pues básicamente sería todas las apariciones anteriores del personaje a la versión más reciente que está apareciendo. Que como verán son muchas. No son muchas realmente, pero. Ah, sí, estaba siendo sarcástico. Pero lo que sí es. Tenía la idea de que hay una viñeta de Animal Man cuando está perdido en el limbo de los personajes de cómics donde aparece Press. No estoy seguro, pero tenía esa idea. Aparecen los Inferior Five y otros personajes abandonados de DC de esa época. Probablemente está en el fondo, pero como es cameo más que aparición, me imagino que no se le contempla para incluirlo dentro de esta colección. Ok. Suena extraño realmente, eso es lo que me suena, porque la verdad es que una recopilación bastante ecléctica de historias, más allá de que aparezca el personaje en particular, no tienen, no son muy similares, ni en tono ni nada. Está muy esparcida en el tiempo y es eso, solamente las apariciones del personaje. Entonces me causa curiosidad que cualquiera sea el éxito que está teniendo Press, sea suficientemente bueno como para justificar un recopilatorio de esas características. Me llama la atención. Sí, sobre todo porque parece que Press era de las series que estaba en riesgo de no ir más allá de lo que ya estaba anunciado. Entonces sí, se llama un poquito la atención que vayan a recopilar material anterior, ¿no? A no ser que estén pensando en dar un empujón para conservar la serie. Bueno, no estaba en riesgo de nada porque es una miniserie de 6 partes, Sí, entonces vamos, eso es a no. lo que me refiero. Porque se hablaba de que si a la miniserie le iba bien, la iban a extender. Pero no ha habido ningún anuncio al respecto, entonces al anunciar este tomo, no sé si estén tratando de poner en el mercado para lanzar un segundo volumen o convertirlo en una serie regular. Ok, puede ser, me sorprendería en todo caso. Pero sería una bonita sorpresa porque la serie la verdad es que es bastante buena, creo que. Y es interesante que se publique. Por ahí me decía un amigo que nos comenta bastante seguido que por qué era un cómic de DC y no era uno de Vértigo. Partiendo porque hay que preguntarle a Jim Lee y Dan DiDio y no a mí. De todas maneras, está integrado más al universo DC que. Y el público objetivo en realidad no es adulto de la serie. Es una serie rara, pero no. No una serie, digamos, que esté dirigida a un público más viejo, o más adulto, o maduro, no sé, como el público objetivo de Vértigo generalmente. Sí, puede ser. Ok, ¿qué más tenemos, Alberto? Una noticia que a mí me afecta personalmente, esperaba que alguien dijera que no fuera a ser cierto, pero parece ser que Star Wars Kanan termina en marzo próximo. Ah, ok. ¿Y será que vende mal o algo así? Por ahí vi que reportaban la noticia, al menos en Bleeding Cool opción como que se iba a cancelar. Pero yo recuerdo que en La, las alguna ventas no, entrevista. no justifican que se cancele, por lo menos. No, el nivel de ventas en general de todos los cómics de Star Wars ha sido bastante saludable. El hecho de que la mayoría sean vendidos como miniseries también ayuda. Pero yo recuerdo que hace algunos meses, después de que se lanzó la serie, Greg Weisman dijo que había sido contratado para escribir 12 números y que él pensaba concluir ahí la historia. Entonces, lo único que yo no sabía es si alguien más iba a retomar la historia después de que él se fuera. El caso es que apareció en esto, hace un par de días apareció el previews. Que en realidad es el de enero para pedir los cómics de marzo, y el listado de Kanan 12 dice que en este número concluye el vistazo al pasado del antiguo Jedi. Entonces, básicamente se está confirmando que es el último número de la serie, pero parece ser que desde un principio fue pensada como una serie de 12 números. Ok, o sea, no está siendo cancelada, sino que se termina solamente. Básicamente, entonces lo reportaron como cancelación, pero pues me imagino que más bien no se había hecho el anuncio de que eran solamente 12 y fuera del comentario que había hecho en aquella entrevista a Wiseman, pues no había ninguna información al respecto. Entonces, pues eso significa que a partir de marzo tendré más tiempo libre. Ok, o tal vez haya otra cosa que te pidan traducir. Mira, estoy revisando el listado de venta y está dominado por Marvel. Recuerdo hace un tiempo que apareció, o sea, no solo por Marvel, sino que por cómics de Star Wars de Marvel. Recuerdo que hace algún tiempo apareció un artículo en Bleeding Cool donde Rich Johnston comentaba que Star Wars prácticamente se había transformado en la tercera compañía de cómics más importante de Estados Unidos porque el nivel de ventas que agrupaban las miniseries que estaba sacando Marvel era superior o estaba al nivel, no recuerdo bien, de todo lo que publicaba Image con 50 títulos y Star Trek con menos de 10. Star Wars. Eso, Star Wars con menos de 10. Creo que estoy confundiendo demasiado. Hay un par de personas que deben estar muy irritadas con este podcast. Creo que más de un par. Sobre todo considerando que los cómics de Star Trek realmente han sido irrelevantes. Incluso cuando tuvieron buenos escritores, no pasaban de ser buenos a secas. Peter David lo escribió durante mucho tiempo y eran bastante leíbles, pero nada para presumir ni para escribirle a tus amigos para que lo compraran. Ok, bueno, lo que iba a comentar es que dentro de las series que veo aquí relacionadas con Star Wars, Kanan es justamente la menos vendida, seguida de Chewbacca. Que Chewbacca, de hecho, las ventas de Chewbacca se las quisiera DC para, no sé, Flash o Wonder Woman. Sí, aparte de que Chewbacca es una miniserie, entonces realmente ni siquiera corren el riesgo de tener una caída demasiado pronunciada. Claro, bueno, Kanan está en el lugar 52 con 42.000 copias, lo que para cualquier serie común y silvestre es bastante bueno. De hecho, está al mismo nivel de lo que está vendiendo DC con Batman and Robin Eternal. Está al nivel del lanzamiento de Hércules. Del lanzamiento de Hércules. O sea, del número uno, lo que quiere decir que el, perdón por ser excesivamente obvio, estoy haciendo énfasis. El número 2 probablemente va a vender 30.000 y va a seguir bajando. Entonces, Kanan en el número 8 que venda 42.000 copias es bastante bueno. Y bueno, las series más exitosas son las de Darth Vader, creo. Star Wars Vader Down debutó en el segundo lugar con 384.000 copias. Y la serie de Darth Vader, el número 13, sigue vendiendo, está en el top 11 con 113.000 copias. Es un año bastante bueno para los cómics. Creo que casi todo el año los 10 primeros lugares han estado por sobre las 100.000 copias. Sí, y es también interesante ver que a pesar de que han crecido los números, esto no ha sido que el mercado digital y el impreso estén peleando por lo mismo, ¿no? Sino que hubo un crecimiento en ambos, lo cual es algo bastante positivo. Sí, o sea, creo que a pesar de no compararse con las ventas de, o sea, con el dinero que genera una película, el dinero que están generando los cómics de Star Wars para Marvel o Disney en general es bastante importante. Por ejemplo, Vader Down, el número 1, vendió 384.969 copias, que y el número costaba $4.99, casi $5. Bueno, $5. Son $1.920.995. Bueno, eso hay que descontarle el 35% más porque, bueno, hay una parte que lo ganan las comiquerías, otra parte que la absorbe Diamond, otra parte que el costo de impresión, etcétera. Pero es muchísimo dinero el que está entrando para Marvel con la venta de estos cómics. Che, la verdad es que los números son bastante positivos. Es algo que por donde quiera que lo veas o como quieras matizar, son buenas noticias, ¿no? Sabemos que siempre se ha hablado de que la industria está en crisis, que las cosas iban a la baja, había quien decía que el digital lo iba a matar o que iba a haber una transición completa, pero se ha dado un crecimiento y eso es bastante bueno, y habrá quien diga que no es cierto, pero yo creo que el haber pensado en empezar a publicar cómics que fueran inclusivos para un público femenino ayudó en mucho. O sea, ya cuando uno voltea a ver la cantidad de títulos protagonizados por personajes femeninos, tanto en Marvel como DC y en editoriales independientes, sobre todo Image, creo que eso ayuda mucho porque en lugar de que tuvieras el mercado saltando de una serie a otra y manteniendo números constantes y a veces ligeramente a la baja, ayudaste a traer una demografía completamente nueva. A lo mejor mujeres que no leían cómics o leían una o dos series están leyendo ahora más, y yo creo que eso tiene mucho que ver con este incremento en las ventas. Ok. Otra cosa que quería comentar de las ventas y que me llamó la atención a propósito del cálculo que hice recién con las ventas de Star Wars Vader Down es que el debut de Dark Knight 3 de Master Race número 1 vendió 440.234 copias según el estimado de ICB2 a $5.99 por número. Eso significa que DC solo por esta versión, porque me parece que hay también una versión de lujo de este cómic, recaudó en bruto $2.637.000, lo que creo que justifica para los cuentaporotos todo lo que se hizo para que este cómic exista. Que habría que ver cómo le va el resto de la serie, porque aquí también hay que considerar la gran cantidad de portadas variantes. Sí, definitivamente, pero el hecho de lo que se recaudó aquí ya es bastante. Y yo la verdad no creo que esta serie caiga de las 100.000 copias de aquí al número 8. Me sorprendería que baje de las 150.000. Sí creo que está muy inflado las ventas del número 1, pero creo que de todas maneras va a estar en la parte alta del top 300 de aquí hasta que termine su publicación, y luego probablemente va a recaudar bastante con los recopilatorios. Sí, pues. Sí, sea por morbo o genuino interés, la serie es bastante exitosa. Sí, y eso lo sabíamos, ¿no? Era un hecho que se iba a vender bien. No es de sorprender, sabíamos que básicamente el año fiscal de DC dependía de esto, le apostaron mucho y era evidente que que pues de una u otra manera iba a ser un éxito monetario. Entonces, en cuestión de crítica, pues han sido encontradas, pero mayormente tienden hacia el lado negativo. Yo no he reunido el morbo suficiente para leerlo, pero pues habrá que ver cómo se va desarrollando conforme siga la serie, si quienes lo hicieron solamente por morbo con una probada de número no fue suficiente, si quienes tenían esperanza de que fuera bueno se decepcionan o siguen, o si lo recomiendan. Entonces habría que seguirlo de cerca próximamente a ver qué tal le va al resto de la serie. Ok, la última noticia que tengo, Alberto, bueno, son dos. Una es que vuelve Samurai Jack a la nueva temporada de Adult Swim de Cartoon Network, lo cual me llama la atención. Me gustaba Samurai Jack, aunque nunca la vi completa, y tengo todas las ganas de ver esta nueva versión del personaje. Debuta el año 2016. La otra noticia breve también es que Hasbro anunció que va a unir los universos cinematográficos de su franquicia, es decir, G.I. Joe con Rom y los Micronautas. Y aparentemente también en los Transformers. No estoy muy seguro respecto de los Transformers, pero Rom y los Micronautas, que son series que recuerdan sobre todo los fans de Marvel de principios de los 80, fines de los 70, y que tienen anuncios de que van a ser adaptadas al cine, se integrarían al universo de G.I. Joe. Hay que ver cómo van a manejar eso. La verdad es que me parece bastante extraño, pero dado el éxito que han tenido estas distintas películas de fantasía y ciencia ficción y adaptaciones de juegos, y etcétera, que ha ido estrenando Hollywood últimamente, la verdad es que no es descabellado. Sí, ¿no? Habrá que ver qué le pueden sacar a la historia, pero sí suena un poquito extraño el querer crear un universo compartido para esas propiedades, ¿no? Sí. ¿Cómo entran los Yeyos al micro universo, los Micronautas? ¿Cómo viajan al espacio para juntarse con Rom? En el mismo universo, pero nunca se encuentran precisamente por eso. Rom está en el espacio, los Micronautas en el microverso, y Yeyos en el mundo normal. Entonces, es el mismo universo, pero nunca los vas a ver juntos. Tal vez hay una invasión secreta, Alberto. Y en la pelea final, la roca utiliza las Pin Particles y falla el sistema y se encoge hasta caer al microverso. No lo sé. Suena dudoso, sobre todo porque Marvel ya no maneja ninguna de esas licencias. Sí, bueno, ahí hay que ver qué es lo que van a hacer exactamente. Pero al menos el anuncio es llamativo y no sorprende con el éxito que ha tenido Marvel con su universo cinematográfico. Habrá que ver si esa es la intención, el tratar de replicar el éxito que ha tenido Marvel en el cine, pero no sé, sí sigue sonando demasiado extraño el plan. Ok, Beto, creo que eso es todo lo que tengo de noticias, no sé si te queda algo más a ti. Sí, todavía hay más. Ok, dale. Bueno, dentro de algo que siempre nos da mucho espacio para comentar, ya se anunció cuál es el jurado para la entrega de los Eisner 2016. Ok. Por nombres, probablemente te va a pasar igual que a mí y ubicarás a la primera solamente uno de ellos. Los seis jurados son Brian Doherty, Danny Fingerot, Jason Grazulis, Jason Poole, Natalie Powell y Carol Dean. Ok. Asumo que solamente te sonó un nombre. Danny Fingerot y el primero también me sonó, recuérdame. ¿Brian Doherty? Sí. No, pero creo que me sonó a Brian Dennehy, así que no creo que lo conozca. Probablemente. O a Shannon Doherty, qué sé yo. O a ambos. No, es el editor de la revista Reason y ha escrito sobre cómics para publicaciones como las revistas Spin, Los Angeles Review of Books, reseñas para el New York Post y un par de libros. Entonces es alguien conocido en el medio, pero no es alguien que sea actualizado. El caso de Danny Fingerot, pues fue durante mucho tiempo editor de los cómics de Spider-Man en Marvel. Además de haber supervisado en una época títulos como Iron Man, Avengers y DC, me parece que fue editor también de Superman en algún momento. Entonces es alguien que sí tiene un historial largo en el medio. También en algún momento escribió cómics, él, si no mal recuerdo, el escritor de Nighthawk, cuando se lanzó la serie, con arte de Mike Manley. Si no mal recuerdo, Danny Fingerot es el co-creador del personaje. Jason Grazulis es un dueño de una cadena de tiendas, famoso porque la más vieja de ellas se encuentra en Nueva Orleans, la tienda más vieja en Nueva Orleans, y ya sabemos que se acostumbra a poner al menos a un retailer en este jurado para los premios Eisner. Jason Poole es un bibliotecario que está a cargo de la sección infantil de la librería pública Webster en Nueva York, que es otro de los ejemplos de cómo tratan de traer gente de que esté relacionada con el medio de distintas formas. Natalie Powell es parte del consejo directivo de la Comic Con Internacional, que también siempre tiene un representante en esta entrega de premios, que se realiza justamente en el marco de la Comic Con en San Diego en el verano. Así es de que ese también es algo que no sorprende verla por ahí. Y la última persona que está en esto es Carol Tilly, que es una maestra en los estudios de grado de Ciencia de la Información de la Universidad de Illinois, que está en la sección de la biblioteca, Ciencias de la Información y Bibliotecología. Así es de que, pues, es una vez más alguien que tiene una relación parcial con el medio, pero que por su peso académico, pues fue invitada a ser parte de este comité. Entonces, no sé, siempre se habla mucho de que el jurado dicta un poquito la tendencia que se va a dar en la entrega, y pues entre que tenemos a un periodista, dos personas que tienen que ver con bibliotecas, un antiguo editor, me inclino a pensar que otras vamos a ver algo muy cargado hacia títulos independientes. Ok. Suena no tan interesante realmente, creo que es más interesante el tema de los premios, propiamente tal. Sí, generalmente al jurado no se le hace mucho caso. Mira, sigo mirando las ventas de cómics, más que nada por curiosidad, porque hace tiempo que no hacía mi revisión de las ventas. Y algo que me sorprendió, estaba viendo cuáles son las series candidatas a la cancelación. El debut de la serie Telos, que por algún motivo decidió lanzar DC, que es este personaje salido de Convergence, esta serie que no le gusta a nadie. Debutó así de bien, con 20.126 copias para el número 1, en el lugar 115. Creo que eso significa que no va a pasar del número 6, a menos que sean muy tercos en DC. Pero es realmente para DC o para Marvel que una serie debute con esa cantidad de ventas, es un pésimo lanzamiento. Sí, es, somos realmente muy pobres. Sobre todo si es un spin-off de uno de sus eventos, ¿no? Entonces, sí, también no creo que vaya a durar mucho. Además de que el mismo nombre no le ayuda, ¿no? Tal vez estaban tratando de ver si decir Telos, había gente que fuese fan del cómic de Todd DeSago y Mike Waringo y decidiera ir a probar a ver si tenía algo que ver. Sí, y DC tiene demasiadas series candidatas a la cancelación. Está, por ejemplo, Justice League 3001, con 15.000 copias en el número 5, o sea, ya candidata a la cancelación. Gotham Academy, bastante mal, 16.560 copias. Secret Six, 16.000, también muy mal. Abajo de eso, Doctor Fate, 14.560. Hay otras series que no aplican, por ejemplo, Batman 66, no, porque es una serie digital que se vende después en papel, entonces no es lo mismo. Bizarro, 13.500 copias, así que probablemente no va a haber una segunda miniserie. Midnighter, 13.235, otra serie que no probablemente no va a seguir. Batmite, 11.929. Hay muchas de estas series con las que trataron de renovarse un poco que han tenido malos resultados. Omega Men, a pesar de todos los llantos que hubo porque DC supuestamente iba a cortar la promesa de 12 números a 6, el número 5 tiene 10.532 copias. O sea, el hecho que DC haya decidido mantener la promesa y publicar hasta el número 12 es bastante elogiable para una serie que vende eso, porque son números muy malos para DC. Sí, bastante. Y es preocupante, ¿no? Que parece que no encuentran la forma de vender más allá de sus personajes fijos. No sé que sea falta de promoción adecuada, el juntar la cantidad de talento suficiente, qué sé yo, pero sí llama la atención que sus nuevos lanzamientos no duran porque no logran hacerse de un nicho de mercado, ¿no? Ya sabemos que esa es la principal razón por la que tenemos tanto Batman en sus publicaciones. Sí, y lo que quería ver originalmente eran las ventas de prensa a propósito del comentario que hiciste de la aparición de este recopilatorio. El número 5 de prensa de una miniserie de 6 partes vendió 8.000 copias. Eso significa que probablemente el recopilatorio que salga con los 6 números de prensa va a vender no sé, 10.000 copias. Entonces, realmente me sorprende que se publique ese recopilatorio, que más que nada anecdótico. Pero bueno, hay cómics ahí de gente famosa, Ed Brubaker, Neil Gaiman, Neil ¿no? Gaiman, Entonces eso Michael tal vez Rez. asegure buenas ventas, al menos como curiosidad para los fans de estos creativos. Afortunadamente a mí no me preocupa porque creo que todo lo tengo suelto. Excepto el Supergirl del 74. Okay. Entonces no sé. Tendré que pensar si quiero comprarlo solo por esa aparición. No creo. Okay, Beto, ¿qué más? Y la última, hemos hablado varias veces de los casos de estos artistas del engaño. Granito y este último comentamos hace un par de episodios que también estaba vendiendo sketches falsos. Y resulta que en los últimos días se dio un nuevo caso, ahora en eBay. Alguien que vende como Ducoso, que la descripción que tiene Ducoso no es un nombre, sino que son las siglas de Dutch Collectionist Society, la sociedad de coleccionistas holandeses. Y todos sus listados son sketches originales, pero tienen entre lo que están vendiendo sketches de Tim Burton, de John Romita, de Dr. Seuss, de Maurice Sendak. Entonces, de repente tienen algunos sketches muy simples que venden muy caros, pero lo que llama la atención es que tienen muchos dibujos de artistas ya fallecidos. Por ejemplo, había entre sus listas por ahí un dibujo de Drácula, de Jim Collan, o algún Batman de Mike Wiringo. Lo curioso es que varios profesionales empezaron a ver estos dibujos y empezaron a denunciar que se trataba de falsificaciones, que no son de los artistas que promocionan como los autores de los dibujos. Algo que llama mucho la atención, en todas las fotografías ponen una moneda para comparar el tamaño de cada uno de estos dibujos, y algo que llama mucho la atención es que casi todos ellos parecen estar hechos en el mismo papel y del mismo tamaño, cual creo que sería algo bastante extraño tomando en cuenta la gran variedad de artistas y estilos. Y hay algunos dibujos que sí los ves y no tienen nada del estilo del dibujante. Las firmas a veces no se ven como la firma del artista. Entonces, pues sí, es curioso que alguien esté tratando de hacer su agosto vendiendo sketches de esta forma, ¿no? Por ahí uno de los más recientes que apareció a decir que sí, efectivamente era una falsificación, en una nota que publicó Bleeding Cool el jueves. Jim Steranko confirmó que efectivamente el sketch de Nick Fury que estaba a la venta no era suyo. Y de hecho, por ahí hay comentarios que dicen que lo que está mejor hecho en todo el sketch es la firma. El dibujo realmente no tiene la pinta de ser un trazo de Steranko, pero sí llama la atención ver a este Vivales que está tratando de generar ingresos a base de vender sketches que son de alguien más. Como menciono, no da su nombre. Médicos dicen que trataron de contactarlo hace algunos días y les respondió un tal Peter. No da más detalles de quién es. Insisto, el nombre de vendedor es Ducoso. Y curiosamente, según ellos, te dicen que tiene un certificado de autenticidad de los sketches. El certificado es emitido por The Dutch Collector Society, Ducoso. Es decir, yo te garantizo que este dibujo que yo te estoy vendiendo es completamente original, porque lo digo yo. Entonces, sí es algo que llama mucho la atención. Wow, nuevamente creo que si lo compras te lo merece. Che, no, aparte de repente hasta los mismos precios deberían hacerte dudar. O sea, un sketch de Nick Fury de Jim Steranko y se fue la subasta en $55. ¿$55 por un sketch de Steranko? Sí, claro. A lo mejor es Steranko con Z. Tal Y vez con el valga. volumen de producción que tuvo Steranko más encima, sí. Nuevamente te lo merece. Porque o muy ingenuo o muy ambicioso, no sé, pero que dé para que alguien tenga este nivel de ingenio a la hora de hacer un fraude respecto de sketches originales. Creo que hay un mercado ahí bastante grande de gente con demasiado dinero para botar en ese tipo de cosas. No, y mira, ¿quieres ejemplos? Por aquí está viendo algunos de los dibujos que publicaron en Bleeding Cool cuando la nota salió. Yo obviamente vi reportes de esto con dibujos de Weringo en Facebook. No recuerdo quién de sus amigos empezó a publicarlo para denunciarlo. Ya habían logrado que se eliminaran algunas subastas de eBay a partir de denunciarlo. Sin embargo, esta persona o personas tienen todavía una gran cantidad de dibujos por lo que parece todos ellos son falsos, tiene un sketch de Jack Skellington y Sally, supuestamente de Tim Burton, y lo vendieron en $100. ¿Tú crees que un sketch original de Tim Burton valga $100? No. Ni por accidente. Entonces es curioso. Hay dibujos de Chad Schultz, de Walt Disney, de Charles Adams, y todos se han vendido baratísimos. Entonces es evidente que se trata de un fraude. El de Drácula, de Jim Collan, es uno que llama mucho la atención, porque quien quiera que haya visto el trabajo de Collan a lápices se dará cuenta de que ese sketch no es un trabajo suyo. Es ridículo el nivel de calidad que tiene. Hay algunos sketches de John Romita, de Spider-Man, que el propio Romita Jr. fue el que se va a decir, ¿no? Esos son fáciles, son completamente falsos. Viendo el trazo a lápiz, pues no, evidentemente eso no es trabajo de mi padre, aunque la firma sí parece. Así es de que parece que estos falsificadores pues tienen más práctica a la hora de copiar firmas que de copiar dibujos. Bueno, creo que es un problema del primer mundo eso, Alberto. Sí, vamos, para quienes tengan los recursos para estar invirtiendo en dibujos originales, yo tengo realmente muy pocos y nada como para presumir en un evento de coleccionistas, aunque sí tengo dos o tres de los que estoy bastante feliz de tenerlos, pero sí, lo triste es que en muchos de los casos sí se ven los dibujos de mala calidad, son malas copias. Me están haciendo pensar que tal vez erré de profesión y debiera olvidarme de cualquier restricción ética y moral que me detiene y dedicarme a hacer algo similar. Sí, no creo que puedas conseguirlo, pero adelante si lo consigues. ¿No crees que me pueda deshacer de mis restricciones éticas y morales, o no crees que pueda hacer los dibujos copiados? No creo que puedas deshacerte de tus restricciones éticas y morales. Te sorprendería las cosas que puedo hacer. No realmente. Ok, Beto, creo que con eso terminamos el comentario de noticias, ¿no? Me parece que sí, creo que no. De entrada no había muchas noticias y creo que pasamos demasiado tiempo en esto. Ok, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics y Star Wars? Ahora te voy a preguntar, ¿leíste cómics? No. Pero tal vez tú sí, no lo sé. O sea, estás hablando que yo hice algo que tú no hiciste, ¿no te parece un poquito irresponsable de tu parte hacer algo así? No realmente. Estoy preguntando si lo hiciste, si no genera ningún daño en general. Eso es lo que te decía hace un rato, antes de empezar a grabar, sobre las expectativas. Hay que hacer expectativas. Pues no, básicamente lo único que leí, ya había empezado a leerlo, no lo había terminado, no lo había comentado. Me llegó mi tomo con la versión impresa de Private Eye. Es algo que en su momento, cuando apareció la versión digital de este webcómic que crearon Brian K. Vaughan, Marcus Martín y Munza Vicente, lo comentamos en su momento, este esquema de paga lo que quieras para leer cada uno de los capítulos conforme lo iban liberando. El éxito del cómic fue bastante bueno, estaba feliz con el experimento. De hecho, hace un par de semanas lanzaron ya un nuevo título dentro de la misma plataforma y bajo el mismo esquema de paga lo que quiera. Y este nuevo lanzamiento coincidió con el lanzamiento de la versión impresa de The Private Eye, que fue a través de un acuerdo con Image, que aparece en el tomo, con el logo también de Panel Syndicate, que es el sitio donde estaban publicando esta obra. Y debo decir que es una edición muy bonita, es un tomo de pasta dura, en un tamaño más grande al de un cómic, y en un formato horizontal, no vertical como estamos acostumbrados a leer los cómics. Esto debido al formato con el que aparece la historia en pantalla, y es además más grande que un cómic normal, pero más grande a lo largo, lo que ayuda a exacerbar un poquito esta idea de que el formato es algo completamente diferente. La historia, lo hemos comentado en su momento, es una historia de ciencia ficción que ocurre en un mundo futuro, no muy lejano, pero no definido en cuanto a fechas, en donde nos encontramos con que, a pesar de los avances tecnológicos, hubo algo que desapareció. Básicamente no existe el internet, no existe la nube, no hay interacción en línea o de forma virtual entre la gente, y esto debido a algo que se refieren como el reventar de la nube, que fue un momento donde todos los secretos que la gente tenía guardados en línea fueron revelados. Como resultado de esto, la sociedad decidió que lo más importante en el mundo era la privacidad de la gente. Entonces, para fines prácticos, toda la gente anda por la calle portando una máscara o algún holograma o alguna proyección que los ayude a ocultar su identidad. Rara vez alguien utiliza su nombre real. Todo el mundo tiene apodos y demás. Y dentro de este extraño mundo se da un homicidio. El título de la serie, Private Eye, es la forma como se conoce a los investigadores privados. Y el protagonista es alguien que se hace llamar PI, justamente jugando un poquito con esto. Nada, sabía que considera aquí que conocer el Private Eye. El I generalmente era haciendo referencia a la I, que era la inicial de investigador o investigador privado, private investigator. Se empezó a usar la I como una abreviación, private I, y jugando con la fonética del I, esto se puede traducir como el ojo privado, y es justamente jugando con toda esta idea de la protección celosa de la privacidad de la gente. El protagonista es alguien aparentemente sin moral, que se especializa en tratar de ubicar la identidad de las personas, anda a manera de paparazzi, consiguiendo fotos de gente sin máscara o nada más cubriendo su identidad, para servir a sus clientes. Este sujeto vive con su abuelo, alguien que al parecer tiene problemas de memoria, probablemente a causa de su avanzada edad, y constantemente está tratando de usar su teléfono, preguntando por qué no puede acceder a internet y cosas por el estilo. De los detalles curiosos dentro de la construcción del mundo, creo que uno de los más atractivos es el hecho de que no hay una policía como tal. La policía es reemplazada por la prensa. Se presenta, lo podemos decir, como el cuarto poder. Entonces, lo que tenemos como, si bien el papel de los detectives policíacos, en realidad son periodistas. La prensa es la que maneja toda la disciplina y busca que se protejan las leyes en el mundo, porque todas las leyes giran alrededor de la privacidad. No existe crimen más grave que invadir la privacidad de alguien. Las bibliotecas públicas guardan todos los registros, no hay acceso al historial de búsquedas de nadie, y en el caso del protagonista, lo que es la historia que transcurre a lo largo de las páginas es involucrado en la investigación del homicidio, porque la persona asesinada es alguien que justamente acaba de visitarlo para contratar sus servicios. A pesar de que él quería desentenderse del asunto, es contactado por la hermana de la víctima, quien busca que le ayude a resolver el crimen para saber quién mató a su hermana. Entonces, en términos generales, la historia es sumamente interesante. Es una historia que, como la mejor ciencia ficción, lleva a la reflexión, a pensar un poquito en el mundo que vivimos y la forma en que se pueden extrapolar situaciones a partir de desarrollos que tenemos en el mundo actual. Es un comentario sobre lo mucho que hemos llegado a depender de nuestra presencia en línea, de almacenar información, datos y fotografías en lo que conocemos como la nube. Es una historia sumamente bien contada. Vamos, Brian K. Vaughan es un escritor que además de su trabajo en cómic, de que probablemente todo mundo ubica Saga, pues ha trabajado escribiendo para televisión. Es un guionista sumamente capaz. El arte, insisto, corre a cargo de Marcos Martín, alguien que tal vez su trabajo en cómics más conocido sea lo que hizo en Spider-Man. Es un artista muy capaz, que tiene un estilo un poco más suelto que el que le habíamos visto haciendo superhéroes, pero es muy muy efectivo. Le saca mucho provecho al diseño horizontal de las páginas, la forma de acomodar los paneles. Es alguien que tiene una narrativa muy limpia, muy muy clara, y sin duda se convirtió en el socio ideal para Bowen en esta historia. En cuanto al color, Monza Vicente, la verdad no ubico su nombre de trabajos anteriores, pero lo que hace en esta historia complementa a la perfección el trabajo de Marcos Martín. Entonces, si la verdad no he checado, pero imagino que todavía pueden leerlo de forma digital en panelsyndicate.com. Si quieren hacer una probada, pues siempre pueden entrar y descargar el primer episodio. Esto del paga lo que quieras, no recuerdo si tiene algún mínimo o si lo pueden incluso descargar de forma gratuita. Echen un vistazo, no se van a arrepentir. No, lo puedes descargar de forma gratuita. Puedes pagar desde cero. Sí, desde cero hasta lo que tú quieras. Que yo sí pagué por los primeros capítulos, no estaba seguro si existía la opción, pero es algo que pueden intentarlo. Si les gusta, échenle un vistazo. Y el tomo, por lo pronto, está disponible solamente en pasta dura, tiene un costo de $50, pero el descuento en Amazon debe tenerlo en entre 30 y 35 seguramente. A mí me costó algo menos de 30. Pero es algo que vale mucho la pena. La verdad, ya sea que se decían a leerlo en forma digital o a encargar el tomo impreso, es un cómic que vale mucho la pena. Es una gran historia de ciencia ficción que, insisto, algo de lo que le da ese valor agrado, aparte de ser una buena historia, es de esa clase de historias que lo invitan a uno a reflexionar y pensar sobre el mundo en que vivimos. Todavía pueden descargar The Private Eye desde el sitio de Panel Syndicate. Pueden descargarlo a través de ediciones por números individuales o en recopilatorios digitales, que está en dos volúmenes, en los números 1 a 5 y los números 6 a 10. Pueden pagar de cero hasta lo que ustedes estimen conveniente por el cómic. Así es. Ok, y sí, Munza Vicente me parece que sigue trabajando con Marcos Martín en la nueva serie que lanzaron, sí. Barrier de... Sí, la nueva serie, la nueva serie está con ellos, es exactamente el mismo equipo creativo, los tres, es Brian Kevogan, Marcos Martín y Munza Vicente. Mi duda es qué había hecho anteriormente, porque la verdad es que no me sonaba el nombre cuando empezaron con esto. Debe ser amigo de Marcos Martín, que es español. Sí, pero el apellido es lo más probable. Ok, y ¿qué te parece si pasamos al comentario de Star Wars de Force Awakens? Pero no vas a dejar de hacer spoilers, así que diversión. Bueno, no es lo mismo. Hagámoslo con spoilers. ¿Con spoilers? Sí, con spoilers. No, no los más importantes, pero con spoilers. Digo, para cuando escuchen esto ya tendrá casi una semana en cartelera la película, entonces no nos vamos a clavar con detalles, pero sí para comentarla como se ve habrá spoilers. Ya seguramente haremos algo más adelante que incluya un análisis un poquito más a fondo. Okay. Tradicional repaso de easter eggs y referencias. Ok, aquí va la cortina musical. Tan, tan, tararán, tararán, tan, tan, tararán, tararán. No se parece mucho, ¿cierto? Espero que eso lo puedas reemplazar por una versión que parezca lo que se supone que era. Ok, aquí va. Ok, Alberto, ¿qué te pareció la película? Me gustó bastante. Debo decir que me daba un poquito de miedo tratar de elevar mis expectativas. Entonces, cada vez que me decía, ¿qué esperas de la película? Yo decía, lo que he visto en los avances se ve bien, pero con que sea una película entretenida, que presente personajes bien desarrollados y tenga corazón, creo que me va a dar por bien servido. Estoy casi seguro de que no puede, ni siquiera intentando a propósito, llegar al nivel de decepción y mala calidad que fueron las precuelas. Así es de que el resultado me dejó bastante satisfecho. Es una película bien contada que logró balancear elementos de nostalgia al atraer a muchos de los personajes clásicos, al hacer referencias a algunos sucesos y eventos, las naves, los uniformes. En general creo que es un gran trabajo tratando de cuidar, no molestar a los fans viejos y recalcitrantes de la saga, y al mismo tiempo me dio gusto ver que se atrevieron a tomar algunos riesgos, a presentar algunos personajes nuevos y dejar las cosas puestas para mover finalmente todas estas historias en una dirección nueva, ¿no? Creo que es algo que me agrada bastante. Es una película que puede disfrutar gente de todas las edades. También otra cosa que me agrada mucho es que todos sus agregados nostálgicos que van dirigidos a los fans no hacen que sea un requisito esencial el haber visto la trilogía original para entender o disfrutar la película. Entonces, en términos generales, me gustó bastante. Ok, estoy completamente de acuerdo contigo. Tenía mucha ansiedad por ver la película y también mucho miedo. De hecho, estaba repitiendo algo así como que por favor que no me decepcione esta vez. Porque fue fuerte el golpe de el entusiasmo que tenía yo antes de ver el episodio 1 y la decepción que fue ver el episodio 1 y luego el 2 y el 3. Eso a título personal. Entonces tenía una... Traté de generar cierto desapego por el estreno de esta película, pero conforme pasó el tiempo no lo conseguí. Y terminé muy, muy interesado y entusiasmado por verla. al punto de que estuve tarareando la canción, poniendo la banda sonora de Star Wars y la fui a ver dos veces, el día jueves y el viernes. Se estrenó, la fui a ver y al día siguiente la fui a ver con otro grupo de amigos. Así que más entusiasmado que eso no podría haber estado. Y la verdad es que me gustó mucho. Creo que está mucho más en sincronía, mucho más cercana a lo que entiendo yo de Star Wars respecto de la trilogía original, y deja de lado los elementos más bien aburridos que introdujo la precuela, la trilogía de precuelas que hizo George Lucas hace ya más de 15 años. Me gustaron los personajes nuevos y creo que en términos generales me pareció bastante logrado. Hay algunos elementos que me parecen un tanto exagerados, específicamente la Starkiller Base, que creo que es. Si la Estrella de la Muerte era una exageración, creo que la Starkiller Base es realmente tal vez demasiado, pero funciona bien dentro de la película el tema, así que me gustó porque creo que sin ser tan expositiva respecto de las cosas que van presentando, entregan suficientes elementos como para que uno haga conjeturas respecto de la evolución del universo de Star Wars, de qué pasó con el Imperio una vez que terminó, bueno, el regreso del Jedi, por qué existe la primera orden, qué elementos justifican que tenga el poder que tiene, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas que son relativamente sutiles, que están presentadas de manera, no sé, digamos que dentro del fondo de las conversaciones, no explícitamente, me gustaron. Sí, se da de una forma más orgánica, ¿no? Como mencionas, no hay una gran exposición de textos, que es algo que tuvimos mucho en las precuelas. Lucas le daba por poner de repente a dos personajes a hablar de toda la situación sociopolítica y las razones por las que la Federación de Comerciantes estaba en contra de la República y demás. Y creo que eso fue parte de lo que hizo que esas películas no fueran del agrado prácticamente de nadie. En este caso, todo se va dando de forma orgánica, no trata de darte detalles excesivos más allá de lo que necesitas para ir avanzando con la historia. Es algo que habrá gente que le moleste, que se dejen algunos huecos, pero me parece que la información que te dan es suficiente como para que tú mismo vayas llenando esos huecos con conjeturas o con lo que sabías previamente de este universo. Entonces, por ese lado me parece que funciona bastante bien. Lo que comentas de los personajes nuevos creo que es algo bastante importante porque, vamos, por ahí he leído gente que le preocupa el hecho de que se haya hecho un énfasis en entender a los personajes de la trilogía original. Me parece que era necesario para que la película no sufriese rechazo de algunos avances, el tener esta inclusión. Pero aparte de que los personajes en sí son interesantes, al menos la trilogía de protagonistas nuevos, que son los personajes de Poe Dameron, Finn y Rey, creo que tienen la enorme ventaja de que la química entre ellos es muy buena, o sea, tú los ves y realmente simpatizas con todos ellos, son docentemente carismáticos como para que inmediatamente te sientas identificado con alguno, algo que es muy importante en esta clase de películas de aventuras, te permiten tener una relación emocional con alguno o varios de ellos y eso es algo que siempre va a llevar a que tengas una cierta involucración emocional con lo que estás viendo, y ese ha sido siempre el gran fuerte de Star Wars, es algo que estaba ausente en las precuelas, entonces creo que el rescatar esa sensación de aventura inocente que puedes disfrutar a cualquier edad, creo que ese es el gran mérito de la película. Sí, creo que los tres son muy buenos actores y tienen son capaces de generar una actuación sincera, un entusiasmo genuino o transmitir esa idea en pantalla. Me pasaba mucho cuando veía, ahora vi de nuevo el episodio 1, cuando veía la trilogía de precuela, que muchas veces la dirección de actores se veía que era muy mala porque los actores se veían desconcertados con lo que estaban haciendo. Se veía muy incómodo a Liam Neeson con el tema del uso de las pantallas verdes. Se veía muy plana la actuación de Ewan McGregor, que es un muy buen actor, pero haciendo a Obi-Wan Kenobi tenía un discurso, una forma de hablar que era muy poco auténtica. Entonces, generaba un rechazo desde la actuación la película, porque se notaba que había ahí un tema de incomodidad actoral que impedía que te vendieran la historia de una manera efectiva. Y tal vez era por el exceso de uso de efectos digitales, no lo sé. Porque hay otras películas que tienen un gran uso de elementos digitales que no han tenido ese tipo de inconveniente. No sé si era por la novedad o lo que sea, pero había esos problemas en los episodios 1 a 3, entonces el episodio 7 no lo sufre y creo que fue un poco el énfasis de J.J. Abrams por volver a lo que fue con los medios de hoy, tratar de imitar un poco lo que se hizo con la trilogía original, de una forma bastante reverencial hacia la película. Sí, vamos, hay que recordar que George Lucas puede decir que su carrera de director empezó en los 70 y terminó a principios de los 2000 con las precuelas, pero en esos 40 años realmente dirigió solamente un puñado de películas, entonces no es un buen director. Como guionista me parece que es suficientemente capaz hasta cierto nivel, pero su fuerte jamás fue dirigir personajes, nunca desde un principio, ni en American Graffiti, ni en THX-1138, fue un director de actores. En Star Wars creo que ayudaba mucho la inocencia misma con la que se acercó a la historia, ¿no? Era algo que nunca habíamos visto, una fantasía espacial. El tener actores, que una de dos, o era gente que venía empezando en el medio y esa misma inocencia les ayudó a sacar los papeles, como es el caso de Carrie Fisher, Mark Hamill o Harrison Ford, o tenía actores veteranos que eran lo suficientemente buenos como para no requerir la dirección de Lucas, ¿no? Como son los casos tanto de Alec Guinness, que interpretó a Obi-Wan Kenobi, o en el caso de Lado del Imperio, la figura de Grand Moff Tarkin, interpretado por Peter Cushing. Entonces, creo que fue una cuestión de circunstancias lo que permitió que la película tuviese ese peso emocional que Lucas fue incapaz de replicar con las precuelas casi 20 años después de haber creado ese universo. Entonces, el hecho de que se haya hecho a un lado permitió algo que me parece que es importante, que gente que creció con la saga se hiciera cargo de la misma. El guión fue coescrito por Lawrence Kasdan, quien fue el lazo con las películas originales, y yo creo que eso ayudó a darle este toque balanceado. Lo que tú decías, creo que me refiero yo como una cierta naturalidad en la forma en la que actúan los personajes, ¿no? Se trata de personajes jóvenes y son interpretados por actores jóvenes que tampoco tienen tanto tiempo en el medio, a pesar de que ya la mayoría de ellos tienen varios papeles. Y creo que, insisto, estamos hablando ya de una generación de escritores, actores y directores que creció con Star Wars. Entonces, creo que eso ayuda a tener ese lazo emocional que se echaba en falta en la película anterior, sobre todo porque uno se queda con la idea de que en el momento de estar trabajando en las precuelas, a Lucas le avergonzaba un poco lo que había hecho con la trilogía original, lo cual es algo que no tiene mucho sentido, pero pues basta ver el hecho de que se rehusó siempre a ofrecer una versión completa con la película tal y como se estrenó, o sea, la pasaba haciendo retoques y reediciones sobre la película, en algunos casos incluso correcciones sobre eventos que habían pasado en la misma, y eso no deja más que ver que al llegar a cierta edad volteó hacia atrás y en lugar de estar orgulloso de lo que había logrado en uno de sus primeros esfuerzos, parecía que le daba pena lo que había hecho, y eso es algo que no existe aquí. Se trata de un intento bastante más honesto y fresco por retomar todo lo que es Star Wars, y me parece que lo logra de muy buena manera. Sí, y sobre lo que comentabas de la inclusión de los actores de la trilogía original, creo que, como dices, habría sido imposible no tenerlos en la película, porque ¿qué hacías si continuabas? Habrías tenido que o saltar mucho tiempo hacia el futuro o qué sé yo, pero de alguna manera los tendrías que haber, si no los podías tener en la película, los tenías que matar. Porque ¿cómo, de qué manera podías justificar una película de Star Wars que transcurre en el universo donde todavía están vivos estos actores en la vida real y que no están en la película? ¿Por qué podrían haber perdido la relevancia que tenían como figuras históricas. Es como que, no sé, no sé, desapareciera de la vida pública algún personaje muy importante de que todavía está vivo y que hizo algo llamativo hace 20, 30 años, no lo sé. No quiero dar ejemplos para no tratar de para no caer en alguno muy malo, pero Sí, bueno, pero es por eso. ejemplo, eso que mencionas es algo que curiosamente pasa dentro de la película, ¿no? Porque a pesar de que siguen vivos, son figuras relativamente conocidas por los eventos que vimos en la trilogía original, y sin embargo, al menos dos de ellos desaparecieron de la vista de la gente, a grado tal que gente más joven, como es el caso de los nuevos protagonistas, piensan que son mitos, seres legendarios que no existen, y eso lleva a algunos de los mejores diálogos en la película, ¿no? Sobre todo la interacción entre Rey y Han Solo, por ejemplo, y creo que es de esos momentos que marcan un poquito. Otra cosa que me parece que es muy importante, el manejo del humor. Hay cosas que Lucas cree que son divertidas, como Jar Jar, por ejemplo, y no lo son. Y en este caso, el humor que se maneja es un humor ligero, muy simple, pero efectivo. Porque realmente es divertido. Y lo das en torno a la construcción de los personajes, ¿no? Ese intercambio acerca de la nave. Cuando dice, ¿esto es el Halcón Milenio? ¿Esta es la nave que hizo el que es el Ron en 14 parsecs? Y ves la expresión de Han Solo, cómo se ve que dice 14, 12. Entonces, son esa clase de detallitos que ayudan a darte esa sensación de congruencia dentro de este universo, ¿no? Es un personaje que estaba alejado del ojo público, a pesar de que todavía existe un conflicto entre lo que se conoce como la resistencia y el primer orden, y sin embargo se va a convertir en una figura que la gente no sabía si es real o no. Entonces, creo que es una forma bastante interesante de manejar esta relación entre dos generaciones de personajes, y a fin de cuentas creo que para lo que sirve, que es algo que me parece que es muy importante, es el paso de la estafeta. Digo, en el caso de Rey Han Solo es más que evidente, creo que es algo que funciona como uno de los puntos centrales de la historia, y me parece que lo hace de muy buena manera. Okay, bueno, ¿qué te parece si pasamos a comentar alguno de los elementos de la película, de ya del guión propiamente tal? Me parece bien. Lo primero que me llamó la atención, y no sé si será relevante o no, fue el tema de repetir la temática de tener a un personaje que viene a ser el protagonista, el dotado en el uso de la fuerza, en un planeta desértico. ¿Qué pasa con Anakin? ¿Pasa con Luke? ¿Y pasa con el personaje de esta historia? Y la razón por la que me llama la atención que se haga es que hay todo un giro, una evolución de este personaje, del uso de los poderes, que es muy rápido, que me impulsa a mí a generar una teoría que tiene que ver con el estar en un planeta desértico. Yo hace algún tiempo comentaba un elemento del argumento de el regreso del Imperio Contraataca, que es que el entrenamiento de Luke en Dagobah dura 2 días, 3 días máximo, que es el tiempo que alcanza a escapar Han Solo con Leia de Darth Vader. Que uno cuando lo ve, la película por lo menos, esa es la sensación que tenía yo, es que duraba semanas o meses el entrenamiento, pero en realidad dura tanto como lo que dura el escape de Han Solo y Leia. ¿Cómo justificas que Luke aprenda tantas cosas de la fuerza en un periodo tan corto? ¿Y por qué siempre en un planeta desértico estos personajes que son especialmente poderosos? Entonces, la idea de tener a este personaje que al llegar a un planeta, que es un planeta casi como selvático, como el Amazonas, lleno de vida, lleno de plantas, lleno de animales, despierta rápidamente su conexión a la fuerza. Bueno, De aquí esto alguna. es algo que sí está medianamente explicado dentro de la mitología de Star Wars. Claro, La razón por la que Yoda se esconde en Dagobah es porque los pantanos emiten una gran cantidad de fuerza, y era el lugar apropiado para esconderse y no ser detectado por Vader o el Emperador. Y esto tiene que ver con lo que se habla de que la fuerza está en todos los seres vivos. Cuando estás en un planeta que es mayormente un pantano, está lleno de vegetación y vida silvestre por todos lados. Hay quien piensa que los pantanos son aguas sucias, pero no, ese no es el caso, es simplemente agua llena de plantas. Y en el caso de un desierto, pues es, si hay un lugar en donde vas a encontrar poca vida, es justamente un desierto. Ahora, tú dices que tienes una teoría respecto a por qué sean los desiertos. Yo tengo una teoría que va un poquito más elaborada en torno a esto. Sabemos que a Rey su familia la deja en este desierto. Y el uso avanzado de sus poderes se da después de que Kylo Ren intenta remover sus recuerdos. Entonces la teoría que yo tengo es que Rey, siendo muy pequeña, recibió algo de instrucción en el uso de la fuerza. Y probablemente en el momento que Luke desaparece, es que ella es llevada a este planeta desértico. Por lo que se alcanza a ver en el flashback, me parece que el personaje que la recibe y se queda con ella en el desierto es el que interpreta en este caso Max von Sydow, de quien se habla como un antiguo aliado de la rebelión, sin que se dé nunca siquiera su nombre. Entonces mi teoría, que lo respalda lo que ocurre después con el sable de luz y este periodo de visiones, es que Rey es la hija de Luke. Entonces cuando Luke decide esconderse o alejarse de todo, le encarga a su hija algún amigo y la lleva a un desierto donde su contacto con la fuerza va a ser el mínimo posible. Puede ser, yo no creo que sea hija de Luke. No me gustaría que lo fuera, más bien. Creo que hay un elemento que a mí me gustaría que exista. No sé si rescatar, porque realmente creo que no se ha dado. Pero la idea de que los Jedi pueden ser cualquiera. Cualquier persona puede ser un Jedi, como Ratatouille. Cualquiera puede ser un gran cocinero. No todos, pero cualquiera. Pero eso se mantiene. O sea, ya está establecido en toda la continuidad, incluso del nuevo canon, que la gente sensible a la fuerza sigue naciendo todo el tiempo. Y esto me lleva también a algo importante. La película se llama El despertar de la fuerza. Hay un diálogo entre Kylo Ren y el jefe supremo Snoke, y cuando Kylo le pregunta, ¿ha habido un despertar? ¿Lo has sentido? No me parece que se esté refiriendo a algún personaje en particular, sino a que algo pasó con la fuerza. Entonces tal vez también eso serviría un poquito para explicar por qué de repente la evolución de Rey en el uso de la fuerza se da de esa manera. Sabemos que hay más gente sensible, se habla de los alumnos de Luke, de hecho en la visión que tiene Rey, lo que asumimos que son los caballeros de Ren, parecen exterminar a un grupo de estudiantes, pero esto no implica que no haya más. Entonces creo que eso es algo que habrá que ver cómo lo manejan en los siguientes episodios, pero sí me parece que tomando en cuenta cómo han armado los arcos de la trilogía original, de qué forma lo intentó Lucas con las precuelas y por cómo funciona esta película, que sí me parece que el arco de familia es importante. Y básicamente la otra cosa que me lleva a tener esta teoría es que en la secuencia final, la pelea en la nieve de la Starkiller Base, cuando Kylo intenta traer el sable hacia él y es superado por Rey, creo que esto tendría que ver un poquito con la conexión que hay entre el sable y la familia Skywalker. Puede ser. Ahora, quiero aclarar, yo solamente he visto la película una vez, así es de que... Yo la he visto dos veces, pero creo que el punto es darle alguna relevancia estratégica al hecho de ubicar a estos personajes en planetas desérticos, justamente alejarlos de la fuerza, sea para esconderlos, sea para que no desarrollen sus poderes. Y el choque que genera el hecho de llegar a un planeta colmado de vida, como fue en el caso de Luke Dagobah, como es en el caso de personaje de acá. No recuerdo cómo se llama el planeta de Maskanata, creo que no lo mencionan. No el nombre ni el de Maskanata ni del planeta donde está Luke. No se menciona ninguno de los dos. Sí. Pero bueno, eso era lo que quería comentar, que me llamó la atención porque le dan incluso un momento en que este personaje mira todo este verde y primero hace el comentario que no imaginaba que hubiese tanto verde en el universo y dos, se para a mirar, a contemplar el paisaje. Y luego viene el despertar, entonces eso. Otra cosa que también me llama la atención es que toda la campaña publicitaria estuvo dirigida a que los fans adivinaran mal lo que iba a pasar. Fue con la intención exacta de que viendo tal o cual imagen pensaran exactamente lo opuesto de lo que finalmente pasaba en la película. Sí, y llevó algunas especulaciones bastante sosas, ¿no? Como aquello de que Luke tenía que ser Kylo Ren, cosa que ni siquiera tenía sentido, y el hecho de que habíamos visto a Finn con el sable, que fue una de las cosas que más ira despertó de los racistas, que decían que cómo iba a haber un Jedi negro. Evidentemente no recuerdan a Mace Windu. Pero sí, creo que eso fue parte de lo que se hizo. Y no sería la primera vez que Disney hiciera eso, ¿no? Ahí está el caso de Iron Man 3. ¿Cómo? En el caso de crear esta serie de distracciones, lo que se conoce en inglés como Misdirection, no es la primera vez que lo vemos en un tráiler de parte de Disney. Lo hicieron con Iron Man 3. Sí, sí, cierto. Entonces, me parece que eso tiene que ver también con el hecho de que buscaron proteger por todos los medios que no se filtrara el contenido de la historia. Y creo que lo lograron, ¿no? O sea, aún si habías visto todos los avances, realmente no había forma de que pudieras construir la historia antes de ver la película. Sí, yo incluso vi un video de una gente que tomó el trailer y lo analizó casi cuadro por cuadro, hizo varios comentarios, varios de ellos correctos, pero no, realmente no había elementos que permitieran deducir correctamente toda la trama, solamente partes de la trama. Me gustó el personaje de Kylo Ren, me gustó, como decías tú, el humor, y me gustó el humor este un poco no tan... Un humor como de comentario, como el hecho de la forma en la que reaccionan los Stormtroopers cuando los llama a Kylo Ren. O sea, ese temor casi... como llegar a temblar cuando están frente a Kylo Ren, porque saben que es un cabro chico que va a tener una patateta. Claro, berrinchudo, no, pero que es capaz de matar a alguien con un pestañeo. Por un berrinche. Claro. Y ni siquiera cuando los llama. Está el ejemplo cuando Rey escapa, que descubre que se fue y empieza a destruir la celda, y vienen dos Stormtroopers caminando por el pasillo, voltean, ven los chispazos rojos saliendo de la habitación y dan media vuelta y se van por otro lado. Sí, pero gritan, no quieren estar grita cerca. Guards. Empieza a gritar cuando ellos ya se van. O sea, básicamente no lo oímos, nosotros no estábamos aquí cerca, vámonos. Entonces creo que sobre todo eso, ¿no? Que el humor no es forzado, que creo que ese fue el problema con las precuelas. Lucas no entiende el humor y trataba de forzarlo. Bueno, creo que tiene una versión más básica del humor. Trataba de hacer un humor muy de payaso de circo pobre con Jar Jar Binks. Y bueno, afortunadamente lo abandonó. Oye, en la segunda temporada. Yo he ido a circos pobres. Los payasos son divertidos porque son auténticos. Lucas no entiende el humor. No trates de defenderlo. Bueno, está bien. Pero en fin... creo que por lo menos para mí funcionó muy muy bien la película, al punto que la voy a ir a ver de nuevo esta semana. Y voy a tratar de conseguirme entradas para IMAX, pero está muy difícil porque hay un solo cine IMAX en Chile y hay mucha gente comprando esas entradas. Yo lo vi en IMAX el sábado por la mañana. Yo decidí no intentar comprar boletos para la función de medianoche porque no abrieron las salas IMAX. Aparecen como vendidas, lo que me lleva a pensar que seguramente las vendieron de forma privada a alguien, lo cual me parece muy mal de parte de la cadena que ofrece por acá ese tipo de proyecciones. Y dado que no había algún horario que me conviniera el viernes, opté por comprar boletos para el sábado muy temprano. Entonces, el día de ayer, estamos grabando esto el domingo 20 de diciembre, ayer sábado 19, a las 8 y media de la mañana fui a ver la película. Así es de que debo decir también que, a pesar de que no abandoné redes sociales, evité cualquier clase de spoilers, lo cual me hace pensar que mi administración de Time Nacional las redes sociales es bastante bueno, porque no me topé con nadie que intentara arruinar algunos de los puntos de la película. Pero sí, yo también pienso verlo otra vez. Por ahí aprovechamos para hacer el anuncio de que, aparte de este comentario, vamos a hacer un especial dedicado a Star Wars, donde pues seguramente haremos comentarios más extensos, nos clavamos más un poquito más en comentar puntos claves de la película, que por ahora hemos hecho unos cuantos como spoilers, pero no lo hemos hecho de una manera tan obvia. En el especial, ya más de una semana después del estreno, pues evidentemente creo que todos los que quisieran verla ya la habrán visto, pasadas las celebraciones de Navidad, seguramente ya será ese el caso. Y otra cosa que pues seguramente haremos en ese momento será comentar algunos de los easter eggs y referencias, que yo pesqué varios, pero seguramente se me fueron algunos por ahí. Entonces, a la segunda vista, estaré alerta a ver qué más me encuentro por ahí. Hay algunas referencias bastante curiosas que me llamaron la atención, otras no tanto, pero me parece que son un añadido adicional siempre el ir descubriendo estos easter eggs y referencias que se esconden dentro de las películas. ¿Tú pescaste alguno? No, generalmente no los pesco. No a propósito, simplemente no me doy cuenta. A ver, me gustaría hacer un par de comentarios finales, creo, como para ir cerrando este comentario preliminar de la película. El grado de destrucción que se presenta acá, sin ser tan impactante lo visual en términos de que cause terror u horror por las muertes, es lo más cataclísmico que se ha visto en Star Wars hasta ahora. Así creo que es la forma en la que lo podría tratar de decir sin echarlo a perder. Y me genera curiosidad de qué manera se va a continuar o se va a expandir sobre las consecuencias de lo que ocurre en esta película. No las consecuencias que tienen mayor presencia en pantalla, pero que sí afectan la organización, la distribución de poder, etcétera, cómo está organizado el universo de Star Wars, que es muy poco evidente en la primera trilogía, es demasiado patente en la trilogía de precuelas, pero que está muy presente en los cómics de Star Wars, por referencias que tengo, más que nada, porque como saben no los he leído, pero en fin, me llama la atención eso, que de qué manera afecta eso el balance de poder. El líder Snoke, que lo deben haber escuchado por ahí, me llamó la atención el diseño del personaje, el tamaño del personaje. No tengo claro si era representativo de su tamaño real o solo la presencia que tiene en pantalla. ¿Sí? Puede ser como el Mago de Oz, Puede ser como el Mago de Oz, sí. un enanito que se proyecta como un gigante para crear solamente la impresión de grandeza. Puede ser el Digo, nombre era una de... persona gráfica, así es de que no. Claro, puede ser el nombre solamente, tal vez haya otro personaje que se oculte detrás de ese nombre o de esa apariencia que se ve aquí. Es posible, no lo sabemos. Puede que no sea así tampoco, no está claro. No es mucho lo que se ha revelado sobre la Primera Orden, por qué tiene tanto poder como el que tiene, por qué la Alianza Rebelde es una resistencia y no es, digamos, el Ejército de la República, por ejemplo. ¿De qué factores significaron que se expandiera tanto la nueva orden? Y en ese sentido hay algo que me llama la atención, que es la edad en general de los integrantes. El hecho de que el general Hux sea Domhnall Gleeson, que tiene, no sé, 30 años. Porque si lo comparas con... ¿cómo se llama? Peter Cushing, Moff Tarkin, que era un admirante, o sea, almirante de 60, 70 años, algo así. Todos los personajes que se ven aquí en la Primera Orden son de 30, 30 y algo. No se ve nadie que supere esa edad. Entonces, a mí por lo que describen del origen de Finn, me da la impresión de que hubo todo un plan de generar toda esta generación de fieles al imperio, que sea, tal vez sea una de las secuelas del poder que tuvo el emperador en algún momento. Sí, puede ser. Digo, a fin de cuentas, por ahí dentro de los comentarios que vi de por qué no había más explicaciones en la película, hay un comentario de Tom Peyer que me parece que es muy muy en punto, ¿no? Yo lo vi por medio de Mark Waid, que dice Waid que él se sintió un poquito decepcionado de que no hubiera muchas nuevas ideas en la película, pero que lo convenció el argumento de Tom Peyer, que dice es que The Force Awakens no se trata de sorpresas, se trata de reasegurar. Así como en queremos volver a ganar tu confianza. Y yo creo que ese fue el mayor mérito de qué es lo que querían hacer con la película, ¿no? Básicamente lo que querían era que la gente olvidara las precuelas. Y para fines prácticos lo logra. O sea, no necesitas absolutamente nada de las precuelas, no hay ninguna referencia a nada que hayas visto en las precuelas. Entonces creo que eso es algo muy, muy importante. Como mencionas, no hay muchos detalles del mundo, imagino que es algo que vamos a ver poco a poco en las próximas películas. Hay que recordar que por ahí decía que faltaban 2 años para que veamos la continuación. En realidad es solamente año y medio porque se van a mover las fechas de estreno. El año que entra el Rogue One, que es una de las series de lo que se conoce como Anthology, aparecerá en diciembre, me parece que también es el 17 o 18, casi al año de esto, pero el episodio 8 aparecerá en mayo de 2017, así es de que solamente año y medio lo acabamos de esperar, y seguramente se trabajará mucho con eso. Como mencionaba, a mí una de las partes que me parece que es realmente importante destacar es el desarrollo de personajes. Me comentaba que una de las cosas que más me llamó la atención fue lo bien que se trabajó con los personajes nuevos, y creo que eso es algo que pinta muy bien para los 102 episodios, porque sabemos que ninguno de los dos lo va a dirigir, además que es más un director orientado un poquito hacia la acción. Las siguientes dos películas las va a dirigir Ryan Johnson, que quien no esté familiarizado con su trabajo debería buscar alguna de sus películas. Es un director muy, muy capaz. Y yo lo conocí por su primer largometraje, que es una historia de crimen que se llama Brick. No sé si tenga algún nombre en español, es una película independiente. Después hizo Los Hermanos Bloom, que es una comedia que también recae todo el peso sobre el manejo de personajes. Y tal vez su película más conocida es Looper, que es una historia de ciencia ficción protagonizada por Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt, sobre asesino que es enviado desde el futuro para asesinar gente en el presente. Entonces, es un director que tiene una forma bastante, bastante diferente de trabajar a como lo hace Abrams, y me parece que eso es algo que pinta muy bien para lo que será la trilogía, ¿no? Por ahí algunos de los actores hicieron comentarios sobre al guión de episodio 8, hablando de que será una película bastante más compleja, pero respetando mucho del espíritu de la película. Entonces es algo que tendremos año y medio para especular qué es lo que va a pasar con ella. Pero sí soy de la idea de que se ha prestado demasiada atención y mucho cuidado a no hacer las cosas de manera precipitada, ¿no? Si hubo algo que dejaba el ver las precuelas, era evidente que Lucas hacía cambios de último momento en reacción a lo que decía la gente, ¿no? Mencionó a los midichlorianos, sacó a Jar Jar Binks, a la gente no le gustó, dejó de mencionar a los midichlorianos y sacó de pantalla a Jar Jar Binks. Le pedían que hubiera más acción y empezó a meter más acción. Entonces creo que el problema es que Lucas no sabía lo que quería hacer y terminó por tratar de complacer a todo mundo de una manera aleatoria y sin razón. Y en este caso sí me queda la impresión de que se está trabajando de una manera consciente en tener un plan definido de lo que están haciendo. Incluso el manejo del nuevo universo expandido, que se eliminó todo lo que se había hecho anteriormente, creo que también va un poquito orientado a ese punto de tener este universo construido de la forma más congruente y clara posible. Seguramente iremos viendo más detalles en las novelas y en los cómics, sobre todo, no tanto en los videojuegos. Está el caso de la serie animada de Rebels, que es así, sí continúa, ya se renovó para una tercera temporada. Entonces creo que sí vamos a ir poco a poco descubriendo de lo que se trata, pero me gustó eso de que no se buscara tener tanta exposición de querer explicarte todo de un trancazo, ¿no? Me parece que eso hubiera sido un error, no lo hicieron, y es algo que me parece que fue un positivo. Por lo pronto, uno de los personajes secundarios en la película viene justamente de una de las nuevas novelas, que es el personaje de uno de los pilotos, este actor gordito que se apellida Grunberg, no recuerdo el nombre. Greg. Que aparecen casi. Amigo de Abrams. Aparecen casi todo el trabajo de Abrams. Su personaje es uno de los protagonistas de una de las novelas Greg recientes. Snap es el nombre del personaje, me parece que es Timley, me parece que se llama. Y Snap es su apodo. Entonces ya el estudio confirmó que efectivamente se trata del mismo personaje. Es alguien que es el hijo de una ex piloto rebelde, quien regresa para una misión a ayudar al Rogue Squadron, donde conoce a Wedge Antilles, este piloto que sobrevivió las batallas de las dos estrellas de la muerte. Entonces, pues es curioso que un personaje que aparecía como adolescente en esa novela, en este caso ya es un piloto. Y eso demuestra que pues sí existe ese interés de ir construyendo este mundo de una manera bastante más sólida y congruente. Entonces, quedaron muchas preguntas abiertas, pero estoy seguro que las respuestas se irán dando poco a poco y sin forzarlas, que me parece que es lo más importante. Sí, yo, bueno, voy a insistir en algo que en realidad ya hemos mencionado varias veces, pero lo que creo que el mayor éxito que tiene la serie es ser exitosa en introducir tres personajes nuevos que son inmediatamente agradables para el público. Creo que eso es algo que consiguió la trilogía casi de forma inadvertida y algo que perjudicó a las precuelas, es el hecho de que a nadie nunca le gustó Hayden Christensen haciendo a Darth Vader por su mala capacidad actoral. Y ni siquiera Jake Lloyd. Creo que Jake Lloyd lo hace bastante bien para ser un niño de 7 años. Sí, pero es muy mal actor y era muy mal actor niño. Entonces, creo que ese fue el problema. Jamás tuviste con quién empatizar. Mencionabas tú de lo tieso que se sentía el papel de Obi-Wan Kenobi, interpretado por Ewan McGregor, y creo que ese es parte del problema. No logró generar esa simpatía o empatía con los personajes, y aquí lo logra de trancazo con los tres principales, y eso si no añades a BB-8 o asumes que Chewbacca seguirá siendo parte de esto, yendo hacia el futuro. Entonces, sí, creo que ese es el punto más importante, el haber establecido personajes nuevos y lograr que fuesen rápidamente aceptados por la gente. También me parece importante recalcar el hecho de que Rey va a ser el punto central de la saga, o al menos eso es lo que parece, porque lo comentaba hace un rato con los cómics, el empezar a darle inclusión a las mujeres, que a fin de cuentas también es un público consumidor, es algo que seguramente va a ayudar. Yo puedo comentar que una de las cosas que más me causó gracia y me hizo sonreír al salir de la película fue ver a dos niñas saliendo de la misma función jugando con sables de luz. Niñas, que es algo que realmente no habías visto antes. Además de un niño que me topé en el baño que entró tarareando el tema musical a todo pulmón. Entonces creo que ese es el gran éxito de esta película, es justamente lo que comentaba Tom Peyer, de recuperar la confianza de los fans y sentar las bases para crear una versión de esta misma mitología que apele a una nueva generación de fans. Entonces creo que sobre todo lo que te deja es una sensación de optimismo cuando sales de la sala. Sí. Sí, creo que eso sería como para cerrar el comentario. Creo que tenemos mucho más que agregar en el comentario específico, en el especial de Star Wars. Así que lo vamos a dejar para entonces. Así es, que seguramente lo podrán escuchar algunos días después de escuchar este episodio. Ya les tendremos más detalles una vez que estemos listos para ello. Ok, y con eso nos comenzamos a despedir. Recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org. También nos pueden ubicar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. También nos pueden seguir a través de Twitter como Comicverso. A Alberto lo pueden seguir como Albion2112. A mí me pueden ubicar como Epedreros. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. ¿A quién le toca la canción esta semana, Alberto? A ti. Ok. Bueno, la verdad es que no se me ocurren muchas cosas, pero voy a hacer algo remotamente temático. Nos vamos a ir con una canción de Muse, que lo único que tiene que ver con Star Wars es que menciona un hoyo negro, que es uno de los fenómenos que se encuentran en el espacio. Así que con Supermassive Black Hole de Muse nos despedimos. Y habitantes del futuro, donde sea que estén en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, y que la fuerza esté con ustedes. Siempre. Hasta la próxima.